La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día jueves 13 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nos es grato acercarnos con usted teniendo un pequeño devocional más de la bendita palabra de Dios. Nuestra cita se basa en el libro de Éxodo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Moisés respondió y dijo: «He aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová?». Y Jehová dijo: «¿Qué es esto lo que tienes en tu mano?». Y él respondió: «Una vara». Y él le dijo: «Échala en tierra». Y él la echó en tierra, y tornóse en culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: «Extiende tu mano y tómala por la cola». Y él extendió su mano y la tomó por la cola, y tornóse vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y díjole más Jehová: «Mete ahora tu mano en tu seno». Y él metió la mano en su seno, y como la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: «Vuelve a meter tu mano en tu seno». Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar de su seno, he aquí que había vuelto, se había vuelto como la otra carne. Si acontecieren que no te creyeren y obedecieren a la voz primera, a la primera señal, creerán a la voz postrera. Hasta ahí la porción bíblica en el versículo 9. Hemos estado estudiando acerca de Moisés siendo un libertador, Israel, el pueblo de Dios, siendo aquel que es liberado, y entendiendo que Moisés es un ejemplo, un tipo, una sombra de Jesucristo nuestro Señor, e Israel un ejemplo de nosotros mismos. Aprendimos cómo Dios echaría a las naciones de esa tierra de la cual poseería la tierra Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Sin embargo, hemos llegado a esta porción y yo siento que es tan hermosa que no quiero pasarla por alto. Aprendimos cómo Dios mandaría sus avispas y echaría fuera a esos moradores, y Dios entonces nos deja ver más hondamente cómo la palabra para avispa es una palabra hebrea para lepra. En otras palabras, Dios suelta esta lepra a medida de que estos enemigos se levantan en uno. Son actitudes que viven en nosotros, y Dios entonces nos deja ver estas profundas emociones que viven en nosotros y males para que podamos ir con Él y sean echadas de nosotros. Sin embargo, esta porción se me hace tan hermosa en el hecho de que Dios, antes de que enseñe a otras gentes, la enseña con su propio pueblo. En este caso, Moisés está parado delante de Dios y su maestro es Él. Usted sabe que toda la palabra está trazada en cuatro puntos o en una forma de cruz. Le llamamos estaturas de verdad. Cuatro puntos que van desarrollándose poco a poco para que entendamos la palabra de Dios. Y en este caso no está fuera de esta porción. Hay cuatro puntos aquí que Dios le enseña a Moisés. En primer lugar, Moisés está parado enfrente de Dios diciendo pretextos porque no quiere liberar al pueblo de Israel. Y Dios entonces baja para decirle que Él es el que le va a ayudar. Así que la primera respuesta es una queja de Moisés, y no solo queja, sino un pretexto. No puedo, soy lento de habla. Y entonces le dice: «¿Qué tienes en tu mano?». Y él responde: «Una vara». Y usted debe acordarse que Dios acaba de aparecérsele en una zarza, en una llama de fuego, ardiendo en medio de ella. Y entonces, cuando Moisés quiere acercarse, él le pide: «Quítate las sandalias de tus pies. No quiero que traigas un pedazo de piel muerta entre tus pies y la tierra, porque yo he santificado la tierra, le he puesto vida a esta tierra». Y entonces Moisés, en lugar de hacerlo, en lugar de quitarse las sandalias y dejar que la salud, la salvación, la sanidad, la santidad de Dios, que ha santificado aún el mismo suelo y el polvo, en lugar de quitarse las sandalias, lo que hace es simplemente tirarse al suelo y esconder su rostro. En lugar de permitir que esta santidad suba por sus pies, llegue a su corazón y sane su boca, en lugar de eso pone pretextos y nunca lo hace. Entonces Dios, sabiendo esto, trae su salud, la salvación, la ayuda a Moisés, y la trae a través de estos cuatro puntos de la cruz. Todos nosotros aprendemos que nuestra salvación es Cristo Jesús, no la iglesia, no el templo, no la idea de un hombre, pero Cristo. Por eso esta respuesta a través de estos cuatro puntos que representa la cruz del Calvario. Y lo primero que te pide Dios y le pide a Él es ¿qué tienes a la mano? Amigo, Dios nunca le va a pedir nada más. ¿Qué es lo que usted tiene a la mano? Es lo que le dijo a Moisés, y Moisés respondió: traigo una vara. Entonces sabiamente Dios le dijo: échala en el suelo. Y usted sabe que cuando la tiró al suelo se volvió una serpiente. La serpiente que lo correteaba, andaba atrás de él, hasta que Dios hizo que se detuviera. Dios le dijo a Moisés: toma la serpiente, pero tómala por la cola. Ahora, les dije la ocasión pasada que la sabiduría es representada por la serpiente. Entonces Moisés estiró la mano por la parte más delgada. Entonces Dios le dijo: así es cuando tú empiezas a ser sabio, debes empezar por la parte más delgada para encontrar la parte más gruesa. Porque Dios nunca le va a usted a orillar con algo que usted no entiende, sino que se vuelve sencillo para enseñarle. Y cuando la tomó por la cola, la serpiente se volvió vara. Entonces ya en sus manos había polvo, polvo que, con la cual la serpiente se había arrastrado, se había vuelto vara. Y entonces ese polvo lleno de gloria, ese polvo lleno de la sanidad, lleno de la presencia de Dios, estaba tocando la mano de Moisés, que es el segundo punto, la mano de Moisés. Muchas ocasiones nuestras manos hablan de nuestros afectos, con ella tocamos. Hablan de nuestra adoración, con ella tocamos a Dios, con nuestros afectos al hombre, con nuestra adoración a Dios. Sin embargo, están enfermas y Dios tiene que sanarlas, tiene que curarlas. Deje de pelearse con su familia, deje de aborrecer al otro. Amigo que está aquí, si usted revisa bien, tal vez nunca más va a volver a tener algún familiar. Que Dios bendiga a toda su familia y le ayude a vivir muchos años. Pero amigo, hoy estamos, mañana no. Deje de sentirse rechazado y rechazar a otros, porque no estira sus manos de afecto y los toca. Moisés tenía las manos llenas de rechazo también, de sucias, con iras, con enojos, y acabó Dios por decirle: tus manos están sucias. Así que cuando tocaron la vara que tenía polvo, tocó las manos de Moisés, y al tocar la mano de Moisés, entonces trajo sanidad a su mano. Y cuando trajo sanidad a su mano, traía el polvo pegado, que no era otra cosa más que parte de la limpieza que Dios había santificado en el suelo donde había aparecido en la zarza. Entonces le dijo Dios: estás listo para ver lo que hay dentro de ti. Y le dijo: mete tu mano al corazón, a tu seno, a tu pecho. Y cuando la sacó, estaba llena de lepra. ¿Y por qué llena de lepra? Porque esa fue la condición que Dios le mostró a Moisés. Dentro de ti hay una lepra y es blanca. Si usted lee bien su Biblia, el blanco representa autojusticia. Le empezó a decir: tú te justificas con las cosas porque piensas que esas son pretextos para las cosas, pero date cuenta, es mi nombre, es mi presencia, es mi gloria, es el polvo que tocó, fue tocada por la gloria, la que te está revelando, porque ese polvo entró al pecho, y cuando el pecho tocó el polvo y el polvo el pecho, le mostró su enfermedad. Cuando Moisés sacó su mano, estaba llena de lepra. Entonces aquí viene la cuarta porción, otra vez la mano de regreso al pecho, porque Dios le dice: mete tu mano en el pecho. Y cuando la vuelve a meter, el polvo que ya había, le había revelado primero su enfermedad, fue el mismo polvo que sanó su pecho, su corazón, su sentimiento, su amor. Y cuando sacó la mano, estaba sana. En otras palabras, la promesa de Dios diciéndole: si tú aprendes a dejar que mi presencia te ayude, te bendiga, se acerque a ti, la dejas entrar a lo más íntimo de tu ser, de tu corazón, de tu amor. Yo seré el que te sane, el que te ayude. Y entonces damos entendimiento a que estas cuatro porciones son tan claras: la vara, la mano en el seno y otra vez la mano fuera del seno. Entonces, cuatro porciones que nos muestran la sanidad. Amigo, no tenemos polvo en el suelo, pero sí tenemos a Cristo Jesús. Podemos estirar nuestras manos a Él y dejar que nuestra vida sea sana. ¿Y qué lo va a hacer Dios sino con lo que tenemos a la mano? ¿Qué tiene a la mano? Con lo que tiene usted puede ser sano y puede ser ayudado. Dios quiera que esta pequeña porción de vida de la palabra de Dios pueda tocarle. Recuerde, Dios lo ama, Dios quiere sanar su corazón, Dios quiere sanar sus sentimientos y lo hace con lo que usted tiene a la mano. No ponga pretextos. Lo que tiene, tal vez pobreza, tal vez indiferencia, tal vez enojo, lo que tenga a la mano, déselo a Dios. Él será capaz de transformarlo y cambiarlo para usted. Que Dios bendiga su tiempo. Es un gusto poder estar con usted. Déjeme terminar con una oración. Padre, bendice a tus hijos y ayúdanos a todos a acercarnos a ti. En tu santo nombre, Cristo, lo rogamos y lo pedimos. Amén. Dios bendiga su tiempo.